Aitiden Radio, Aitiden Radio. Una emisora que apuesta por la calidad. Hay una cosa que no podemos simular y que es básica para cualquier ser humano. La barrera de la soledad. Bienvenidos a Mundo Sostenible, una travesía sonora por la naturaleza. Hoy en el espacio que dedicaremos a la entrevista estaremos con Ana Luisa, que es coordinadora de la Asociación de Reinserción Social de Menores Anchieta, que realiza una labor encomiable con los niños canarios. Ahora yo les digo... Conoceremos las últimas noticias relacionadas con el medio ambiente, entre ellas una sobre el puerto de Granadilla. También conoceremos uno de los últimos films o documentales dedicados a la naturaleza. Este en concreto va sobre los delfines. Disfrutaremos también de la poesía de los cantautores Bob Dylan y John Lennon y del comprometido escritor Don Eduardo Galeano. Para escuchar Mundo Sostenible, la 95.0 de la frecuencia modulada en la zona de La Laguna y la 96.1 de la frecuencia modulada también en Las Palmas de Gran Canaria, Arucas y Zona Centro. Y si nos escuchas a través de internet, mundosostenible.blogspot.com o www.aitidenradio.net. Pues te invitamos a acompañarnos porque comienza Mundo Sostenible. Como la mar salada de un mar, tú me tocaste el alma y me empecé a curar. Tendemos a sublimar, a asociar al niño con la sonrisa, pero desgraciadamente las cifras hablan por sí solas y aumenta el número de niños en desamparo en Canarias. De acuerdo con el Código Civil, el desamparo se produce cuando los menores quedan privados de su necesaria asistencia moral o material a causa del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos en la Ley para la Guarda de los Menores. Para hablar sobre esta situación y otras cosas más, tenemos a Ana Luisa, que es coordinadora de la Asociación de Reinserción de Menores Anchieta. Bienvenida, Ana Luisa. Hola, ¿qué tal, Vicky? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantadas de tenerte aquí en Mundo Sostenible. Ana, ¿qué papel desempeña Anchieta en este escenario que acabamos de describir en la introducción? Bueno, pues Anchieta es una entidad colaboradora y dispone de 4 hogares para poder acoger a niños de los que acabas de describir, menores que son tutelados por el Gobierno de Canarias, por la Dirección General de Protección del Menor y la Familia. Vayamos un poquito atrás en el tiempo. ¿Cómo y cuándo se creó Anchieta? Anchieta nace en 1973 como necesidad para responder pues a los antiguos macrocentros donde se aglutinaban todo tipo de circunstancias sociales, algunas de protección, otras de reforma, incluso a veces pues desamparos simplemente motivados por orfandad y demás, ¿no? Entonces eran muchos niños juntos con distintas necesidades. Y porque además estos niños pues no se reinsertaban después socialmente. Lo típico que después, cuando llegaba la hora de la verdad, a la hora de hacer una comida, a la hora de hacer las gestiones típicas de economía, estaban acostumbrados a funcionar como macrocentro. Alguien viene y me lo realiza, alguien viene y cubre mis necesidades. Entonces nace Anchieta para trabajar pues como cualquier hogar de familia, donde la atención es más directa, donde hay unos referentes, que unos modelos, mínimo 2, 3, 4, y ahí hemos ido creciendo también por necesidad, para poder pues educar a los menores y prepararlos para el día de mañana. Ana, ¿quiénes han contribuido a la creación de la Asociación Ancheta? Pues varias personas con carácter voluntario, ¿no? Al principio Ancheta nació con carácter voluntario, no se cobraba dinero, no se pagaba un sueldo. Algunas personas ya han muerto y hoy por hoy tenemos a Elena Gortázar, que sigue pues cercana a nosotros, supervisando todas las actuaciones que realizamos del equipo técnico, del equipo de intervención familiar. Sigue estando con nosotros, pues preparándonos y estando pues perfeccionando todos nuestros objetivos educativos. El nombre de la asociación también está indiscutiblemente ligada al de Pedro Ramírez. Sí, este fue uno de los cofundadores, que desgraciadamente murió. Una persona, la verdad es que ha pasado desapercibido, incluso pues en todos los ámbitos. Pues él, los últimos días, pues su última profesión se dedicaba pues al sacerdocio. E incluso pues acabó con una enfermedad, ¿no? Retirado, y bueno, y la verdad es que esta labor yo creo que hasta en sus propios entornos no era muy conocida. Siempre fue una Ancheta siempre ha querido pasar desapercibida, siempre ha querido que los niños sean uno más en la familia y que sean conocidos pues por los vecinos, pero no por las grandes masas, ¿no? No es ahora los tiempos que nos corren, otros tiempos donde tenemos que darnos a conocer en todos los ámbitos. Ana, ¿y cuál es el perfil, así a grosso modo, de los niños que van a Ancheta? Pues mira, desgraciadamente son niños, la mayoría, bueno, tipificando un poco, pues uno de las motivaciones son el abandono, ¿no? Esto es algo común en todos los niños. ¿Qué supone el abandono? Supone que los niños han hecho todo lo que han querido, que no tienen hábitos básicos, hora de levantarse, horas de comida, alguien que les vigila y les supervisa sus juegos, un horario para entrar, un horario para salir, ponerse con ellos y supervisar sus tareas escolares, acudir al colegio, todas estas cosas que son básicas y que son cotidianas y el estrés de cada familia, pues no se han hecho. Entonces, ¿qué supone esto? Pues cuando un niño llega a un hogar de Ancheta, pues muchos conflictos, porque como dicen ellos, lo que entienden es que el educador está en contra de ellos, ¿no? Yo pues me sonrío un poco cuando hablo con los niños, porque para ellos esto es el mundo al revés, ¿no? Y piensan que son normas estúpidas, que son rutinas estúpidas y que se lo están haciendo para fastidiar. Además que son niños que, como tú bien dices, proceden del caos, de la desestructura y del orden, y todo este tipo de criterios educativos, pues eso, que le suenan a chino. Le suenan a chino. También otra parte que también, bueno, es más, la verdad es que pues da un poco más de compasión, es el, pues precisamente derivado de la falta de supervisión, es la poca vinculación, una vinculación estable que puedan tener con sus padres, ¿no? Los quieren. Y eso sí, lo quiero que todo el mundo tenga claro, que padres quieren a hijos e hijos quieren a sus padres. Pero la relación no ha sido la más adecuada ni la forma más adecuada, donde los padres normalmente somos los que marcamos los ritmos, los que damos, ¿no? No damos sin recibir, y en esta relación de amor se cambian a veces los papeles, a veces vemos niños que se comportan como si fueran padres, como si con los niños solos, a lo mejor que con su madre funcionaban como si fuera una pareja en cuestiones de funcionamiento, ¿no? Pero es todo este tipo de roles están invertidos y bueno, tampoco a veces no se les ha dado. Tenemos niños donde no son escuchados sus sentimientos, cuando están tristes, cuando han tenido un triunfo en el día a día, a alguien que comentar todas estas cosas, no se tienen en cuenta, ¿no? Se pasan desapercibidos. Entonces todo el tema de la vida afectiva pues queda, es bastante siempre pobre en todos nuestros niños. por una parte, por otra parte, por parte del niño, por la vida personal del niño, por parte de lo que dan los padres, siempre están tocados. No hablemos cuando vienen temas tan escabrosos, ¿no?, como el tema del abuso, que ya ahí es otro tipo de tratamiento el que recibirían nuestros niños, ¿no? Se educa desde lo cotidiano, la normalidad como principio regulador. Sí, en Ancheta uno de nuestros objetivos básicos, uno de nuestros valores básicos, como he estado hablando hasta ahora, es el trabajar sobre lo cotidiano, ¿no? El valor de lo cotidiano. Esto para algunos, dentro del ámbito profesional un poco más extenso, hablar de lo cotidiano, hablar de enseñar levantando a un niño por la cama por la mañana, hablar de tener que educar, que hay un orden para cada cosa, de supervisar tareas, todo el trabajo que hace pues una familia, un padre, una madre, que desgraciadamente tanto se desprecia, ¿no?, la labor que siempre hacía tradicionalmente la madre, es un trabajo. Es trabajo y tiene un valor fundamental. Nosotros sí que hemos comprobado que simplemente regulando todas estas cuestiones, los niños mejoran notablemente sus vidas, ¿no? Y lo vemos fundamental. A lo mejor algunas personas, yo qué sé, cuando viene un profesional, psicólogo, pedagogo, trabajador social, ¿no?, con otras perspectivas de lo que es este mundo, cuando te acercas a este mundo hay que trabajar finamente, especialmente, hay que especializarse, y a veces son cosas tan sencillas como esta, que pueden parecer sencillas, pero el educador que está ahí sabe el trabajo que supone. Nos reímos porque conocemos muchas anécdotas en relación a lo que es un levantarse o no levantarse, que tiene normalmente el educador con un niño. Todo esto es un trabajo que supone mucho tiempo. Es muy importante, el orden les da estabilidad a estos niños. Y hablando del educador, la importancia de la figura del educador en cuanto a ese viaje, a esa travesía que se inicia con el niño cuando llega al hogar, que se sabe cuándo empieza pero no cuándo termina. Exacto. Sí, bueno, has nombrado varias cosas que son importantes. Por una parte, de cara al educador, sí que para nosotros es fundamental la figura del educador. La verdad es que estamos muy contentos de las personas que contratamos y que están con nosotros, y la labor que se hace, el trabajo que también no solo no hacen diariamente, sino también la formación que van adquiriendo a medida que va pasando el tiempo, tanto teórica como desde la experiencia. Y la verdad es que las personas, cualquiera que ha pasado por Ancheta, yo creo que se va con un tesoro y con un currículum añadido. Lo que para el niño en cuestión es fundamental. Aquí estamos otros profesionales que trabajamos en otros ámbitos, sosteniendo y acompañando a los menores y a su familia, pero desde luego el educador, como he dicho antes, es el referente, ¿no? No solo sabemos los que trabajamos en este sector que fundamentalmente se aprende desde el modelo, desde el día a día, desde lo que hacen y dejan de hacer los educadores, desde lo que dicen, desde luego, y bastante tienen que decir, pero sabemos que cada persona en sí es un modelo de referencia para los niños, y por ello es fundamental. Y en esta travesía, palabras fundamentales en la educación de los niños, pues comprensión, dignidad, imponer límites, pero con firmeza y al mismo tiempo con ternura, respeto, diálogo. Sí, los valores son, sin querer ser pretenciosos, sí que hay valores básicos, como decía antes, todo el tema de lo cotidiano, el tema de la vinculación, que también hablamos. Es muy importante para los niños aceptar su propia realidad, que no significa que vamos a tocar sobre las heridas, sino que que cada niño, cada persona en sí, ¿sabes? Y así queremos, cuando trabajamos con los niños, queremos que entiendan que esta es su problemática, pero que el que no es tutelado también tiene otra problemática, que tiene que aceptar unas circunstancias personales que han vivido, una relación determinada con su padre, una relación determinada con su madre, con sus hermanos, con sus circunstancias, realidad que tienen que asumir y echar para adelante y buscar alternativas. Sí que esto es básico. El tema, por supuesto, de lo educativo, escolar, es muy importante que en su maleta lleven pues una profesión, la que puedan, que bien difícil se nos está haciendo. Sabemos que en Canarias los índices de fracaso escolar son enormes. En Ancheta también lo son, pero estamos muy contentos porque tampoco es no se desvía mucho de la media de Canarias. Eso no quiere decir que nos quedemos ahí. Y sabemos, ¿no? Y todos los educadores que trabajan con nosotros saben, pues las tardes que tenemos con todos los niños y cada uno, ¿no? En el tema de la labor educativa. Estos son de los objetivos, yo creo que básicos de Ancheta, ¿no? Existen otros, pero... Ana, los niños, hablando de echar para adelante, los niños desarrollan una capacidad inagotable para enfrentarse a sus realidades. Hablemos de resiliencia. Mira, la verdad, en este sentido también estamos contentos. Es verdad que existe siempre un tanto por ciento de niños que optan por la marginalidad. Y bueno, Ancheta se resiste y aprendemos de ellos, ¿no? Pero dejando ese tanto por ciento que existe no solo dentro de Ancheta, sino en cualquier sector, ¿no? de la vida, es impresionante hablar de a lo mejor de niños con una historia pues triste y sangrante, cómo salen para adelante, cómo pues van bien en sus estudios, cómo están tan normalizados, ¿no? Mal palabra empleada, pero que ves que otros, el voluntariado que llega, los terapeutas que llegan y trabajan con los niños, te dicen, uy, qué normalizados están estos niños, qué bien, qué vida tan buena lleva. Y los hay, ¿no? Hay otros niños que cuestan más, o otros hogares que también pasan por distintas circunstancias, pero sí que la buena noticia es que el niño que llega o la niña que llega en Ancheta, trabajamos con ellos y hay muchos y tenemos herramientas para que su vida sea lo más parecida a cualquier niño de cualquier familia de Canarias. Y al margen de con los niños, también se trabaja con las familias. Cuando hay reunificaciones y los menores vuelven a sus casas, pues se supone que deben reencontrarse con una familia que cubra sus necesidades físicas, psicológicas, afectivas. Ancheta ya hace tiempo que tiene claro, empezamos en el 96 a trabajar con las familias, que no quiere decir que no lo viéramos antes, pero que pudimos hacer cuentas y destinar personal para trabajar con las familias, porque vemos que es absurdo coger a un niño, aparcarlo en un piso y no trabajar con su familia. El trabajar con las familias, tener familia es un derecho fundamental, ¿no? De cualquier persona. Nosotros vemos la necesidad de trabajar con las familias porque los niños vuelven a su familia. Si la intentamos que la familia pues mejore su calidad, pueda responder a las necesidades que tiene ese niño. Hay familias que cambian, que superan los motivos que le llevaron a una situación de desamparo, que consiguen coger las riendas de su vida y tirar para adelante con apoyo, con terapia, etcétera. Hay otras familias que no pueden, pero por lo menos sí que pueden mejorar esa relación que tienen con el niño, o por lo menos crear una relación aceptable, un momento bueno, que ya con eso nos conformamos. La realidad es que hay que trabajar con las familias siempre y mientras los niños estén con nosotros, porque Hasta en el peor de los casos, y lo comprobamos, los niños vuelven o necesitan volver a sus orígenes, saber qué ha pasado, saber cómo está su familia de origen. Para ellos es muy importante. Entonces, desvincularlos de la familia es una tremenda tontería. Es súper necesario e importante para ellos. Y mientras ellos estén con nosotros, nosotros podemos tener este servicio. ¿Cuál es el total de niños, niñas y trabajadores de Ancheta? Pues actualmente estamos trabajando, bueno, Ancheta tiene un convenio con el Cabildo de 30 niños. Actualmente tenemos unos 28 niños, más o menos, sí, entre... Dudo porque algunas integraciones se han hecho en estos días. Más o menos esos son el total de niños. En el año pasado, en el 2009, pasaron por nuestros pisos hasta 38 niños. El anterior teníamos 32. O sea que más o menos, a pesar de que tengamos esto conveniado, los niños que pasan en el año pueden aumentar o disminuir, ¿no? Todo depende de si tenemos plaza o no tenemos plaza, o si... O ahora mismo tenemos plazas disponibles, pero el Cabildo pues no nos ha derivado todavía niños. Estas son cosas que pasan, ¿no? En trámites burocráticos. Y de personal, más o menos, 4 educadores tenemos por cada uno de los hogares, un total de 16 educadores, un equipo de intervención familiar y 2 personas en coordinación y una supervisora. ¿Cuáles son las principales dificultades a las que se enfrenta Ancheta actualmente? Bueno, el tema principal, evidentemente, es el económico. O sea, todo pasa por lo económico, desgraciadamente. Yo personalmente estoy contenta con la labor que hacemos y la enorme cantidad de servicios que se realizan a los niños y a su familia, y en general la aportación que hacemos a la sociedad. Pero evidentemente se puede mejorar y es necesario en algunos casos, y todo ello pasa por lo económico. Sí que, bueno, todos sabemos, o las personas que nos dedicamos al mundo del menor, trabajamos con una cuantía, una dieta de niño día, que es de 52,82, para cubrir todas las necesidades del niño y su familia. Esto, pues, es poco. Evidentemente es insuficiente. Es insuficiente, como, pues, por no hablar de cifras, pero sí que los dineros que manejan cada equipo, para 8 niños no se corresponde lo que maneja cualquier familia de clase media-baja, vamos a decir. Evidentemente una familia marginal pues no tiene no tiene una... Los miluristas, una familia de miluristas evidentemente no. Pero para 8 niños pues no, es insuficiente. Y no solo eso, sino los enormes servicios que hay que realizar en torno a los niños, las muchas necesidades que tienen nuestros niños. ¿Qué suele pasar también y cuál es la problemática de Ancheta? Que tampoco no somos una organización sin ánimo de lucro, no nos dedicamos a lucrarnos, sino todo va destinado al niño y a cubrir sus necesidades. Y las subvenciones no llegan en los momentos que tienen en los pactos establecidos, sino que, bueno, como desgraciadamente pasa en el sector de lo social, pues se retrasan. Estos retrasos generan deudas que no se cubren y no se pueden incluir en los gastos generales que tiene el niño. Y esto va arrastrando deudas con el tiempo, ¿no? Y esto es también insuficiente. También si las plazas no se cubren, pues también todas estas cosas generan deudas, ¿no? Bueno, y ya no hablemos del personal o de lo que tendría que ser pagado el personal o asuntos derivados de un despido, etcétera, etcétera, que pueden generar deudas y que no se cubren. Al no dedicarnos a la lucración, evidentemente, pues se acumula una serie de gastos enormes. ¿Está haciendo la Administración Caridad con Ancheta? Está haciendo la... Esto, nosotros vemos que es Ancheta la que está haciendo una caridad, porque en comparación... Todos sabemos que las dietas estas niños días con las que trabajamos en la propia administración se asigna otro tipo de dieta que es muy superior, por no nombrar cifras ni tampoco nombrar sectores porque no vienen al caso, pero sí que es desproporcional, es bastante es bastante diferente. Y bueno, y teniendo en cuenta todo esto que estamos diciendo de enormes servicios que se realizan y que no son pagados, pues sí, yo creo que es al revés. ¿Qué posibles alternativas vemos para solucionar este problema? Pues la alternativa pasa por la toma de conciencia de la propia, de los propios políticos que son los que deciden este tema. Desgraciadamente, las personas con las que negociamos muchas veces son nuestros propios compañeros técnicos que saben la realidad por la que pasamos, pero es el político el que designa dónde van los dineros. Entonces esto también es un problema no poder sentarte con las personas que deciden y que podamos hacerle ver la realidad que tenemos en las ONG, que no creo que sea la nuestra propia. Aparte de que, bueno, ya creo que en el sector social ya se va oyendo que evidentemente las circunstancias de los trabajadores y de los niños en general es precaria y que debe ser de manera diferente regulado el trabajo y lo que gana un trabajador. Esto también están saliendo convenios, que por ahora algunos se han impugnado, otros están entrando en vigencia. Y claro, tenemos que subirnos obligatoriamente, porque es por ley, a ese carro que Ancheta evidentemente no puede asumir con la cuantía que tenemos, con 50, con 82 dieta niño día, no nos daría para cubrir ni el pago de los trabajadores. ¿Te refieres al convenio marco? Claro. Al convenio marco que acá ha salido ahora mismo, ¿no? Y si alguien que nos está escuchando quisiera colaborar, ¿cómo se puede poner en contacto con ustedes? Vale, actualmente lo que estamos haciendo, que es verdad que es necesario y no quisiéramos, o sea, siempre hemos trabajado con Ancheta para que los niños pasen desapercibidos, ¿no? Los tiempos que corren, aparte de utilizar las vías normales y legales, evidentemente tenemos que hacer, nos vemos obligados a hacer marketing, a dar publicidad de nuestros hogares, de nuestros niños, que me parece que también es un... que somos, como es una entidad pública o que colaboramos con lo público, pues que está bien que también nos conozca, pero tenemos que hacer marketing, ¿no? Para conocernos, de todas maneras, para conocernos cualquier persona de a pie, tenemos la página web, que es la www.ancietaeduca.com. Y si quieren ponerse en contacto, pueden hacerlo a través también del email info@ancietaeduca.com. También pueden venir a nuestras oficinas al 922-65-8006, que es un teléfono fax, ¿no? Y el que quiera pues nos llama por teléfono, viene ahí, se acerca y bueno, concertando una cita porque estamos para todo, pues hablaremos y ya estamos, ¿no? Evidentemente necesitamos socios y ahí es donde nos estamos abriendo. Estamos, hoy por hoy, hay socios que están colaborando con nosotros, pero sí que vemos que impulsar toda la actividad que hacemos pues requiere de más gente, con más ganas, ¿no? A modo de socio, a modo de voluntariado, a modo de forma económica, ¿no? Como cada uno vea. Yo en general siempre me he rodeado de gente que está muy dispuesta a trabajar y a hacer cosas, y la verdad que, bueno, pues... En Ancheta es el momento, ¿no? En Ancheta nos vemos en el momento. También por la crisis que estamos pasando en general en toda España, ¿no? Y que vamos a seguir pasando durante unos años, creo que es el momento de que todas aquellas personas que les sobran tiempo, pueden compartir su profesión, pueden hacer una ayuda o económica o que de cada uno sea. Aporte lo que buenamente pueda. Trabajar en Ancheta es un estilo de vida, no solo estamos hablando de un puesto remunerado. Bueno, eso lo pueden decir todos los compañeros de las personas que trabajan en Ancheta. Sí, evidentemente el que se acerca al mundo del menor y su familia tiene una vocación. Y bueno, sí que cuando contratamos a alguien, si le decimos, mira, esto si te engañaría si fuera solo trabajo. Esto es mucho más, esto es vocacional. Cualquier educador que esté ahí es un referente. Aunque no lo quiera, esos niños van a estar ahí mirándolo, queriéndolo y pidiéndole afecto. O sea, no, esto no es solo trabajo, esto el personal que viene sabe que se compromete a algo más que no se puede pagar. Después es verdad que las personas que estamos en otros ámbitos, las labores que se generan son enormes, ¿no? Y aparte que somos una ONG, que no nos olvidamos que siempre hay una parte de reivindicación y de lucha por el menor, en general en Canarias. Y en ello sí que intentamos siempre estar y participar, ¿no? De cualquier ley que sale, de ahora mismo del convenio, de unirnos a otras ONGs para mejorar nuestras condiciones y la vida del niño en cuestión. ¿Qué aporta trabajar en lo social, además de todo lo que has dicho? ¿Qué aporta trabajar en lo social? Esto evidentemente me tendría que remitir a lo personal. Y para mí no tiene sentido. Vamos a ver, yo evidentemente me siento muy bien en la vida, pero me parece que mi trabajo siempre lo he vinculado al ámbito siempre al ámbito social, a lo mejor por afinidad, pero siempre me ha gustado trabajar en sectores marginales, precisamente porque me encuentro muy bien. Me gustaría siempre que los demás también lo estuvieran. Me parece que yo concibo así la sociedad, ¿no? Yo me siento enriquecida en la vida en muchos niveles y quiero compartir lo que tengo y lo que soy con otros que están peor que yo, o que yo considero que están peor que yo. La realidad es que después, cuando me acerco, ellos me ofrecen mucho más de lo que yo hubiese esperado. Y bueno, esto es un tema muy personal, ¿no? Son unas circunstancias personales, pero evidentemente trabajar con los niños, pues sí, se enriquece uno muchísimo. Aparte que, por ejemplo, en la Encheta, como estás continuamente trabajando con lo que es la vida, ¿no? Siempre te lleva, evidentemente te remite a lo personal, a lo humano, y ganas mucho, ¿no? Y ganas mucho en valores, en solidaridad, en recibir muchas aportaciones y ver muchas cosas bonitas. Bueno, Ana, y se nos acaba el tiempo, pero me gustaría que antes de terminar recordases la página web de Encheta, así como su número de teléfono. Vale, es la www.anchetaeduca.com. Esta es la página web, y después cualquier persona que quiera dirigirse a nosotros lo hace a través del email info@anchetaeduca.com o a través del teléfono fax 922-65-8006. Pues quisiera terminar esta entrevista con una frase de un autor desconocido que viene a decir así: la educación es un medio para hacer retroceder la pobreza, la marginación, la ignorancia, la opresión y la guerra. Muchísimas gracias, Ana. Bueno, gracias a ti y a ustedes. Obras del puerto de Granadilla. El reinicio de las obras del puerto de Granadilla depende de la autoridad portuaria y depende del Ministerio de Fomento, que es titular de esa obra. Así de tajante se mostró el consejero de Ordenación Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, quien planteó que tras la aprobación del catálogo es la Administración Central quien debe decidir si continúa la obra o no. Berriel realizó estas declaraciones, recogidas por ACN, durante un receso de la reunión de la Comisión de Ordenación del Territorio y del Medio Ambiente de Canarias. El consejero recordó que fue el Ministerio de Medio Ambiente el que hizo la declaración de impacto ambiental, por lo que depende de ellos. Ahora le corresponde al Estado y a la autoridad portuaria decidir si continúa la obra o no. En esa línea, consideró deseable que esta obra, que tiene gran trascendencia para la economía de las islas en general y de Tenerife en particular, se pudiera poner en marcha, máxime en estos momentos de grave crisis económica. En la evaluación que realiza la Ley del Catálogo Canario de Especies Protegidas, recientemente aprobada y lamentablemente, los cebadales quedan protegidos en cuanto sean población y merecedores de protección porque son importantes desde el punto de vista ecológico para el hábitat, recordó Berriel. Así, junto al lugar de interés comunitario de Granadilla, se declararon dos lugares de interés comunitario más, como medida compensatoria para proteger precisamente a los cebadales en otros lugares de la comunidad autónoma. De esta manera justificó que el puerto de Granadilla no parece que tenga ningún problema, como no debió tener problema alguno nunca. El representante del gobierno autonómico recordó que esta infraestructura no fue paralizada por ninguna sentencia. La suspensión cautelar que se produjo es de orden de descatalogación. No hubo una paralización del puerto. Así, la paralización del puerto como medida cautelar se debió, según el consejero, a lo que le pudiera afectar una anulación a la orden de descatalogación que se había hecho puntualmente justo en la zona de ocupación del dique, que fue lo único que se descatalogó. Los Verdes proponen obligar al reciclaje por ley e imponer un canon a la eliminación de basuras. Izquierda Unida Bloque por Asturias ha propuesto crear una ley que establecería la obligación del reciclaje tanto a ayuntamientos como a usuarios y la imposición de un canon a la eliminación de residuos, tanto los dirigidos a los vertederos como los industriales y los que se incineren. Así, uno de los principales puntos que incluye la proposición es la obligación de entregar los residuos separados por parte de los productores cuando se disponga de infraestructuras y servicios municipales o autonómicos para ello. Se establece entonces la recogida selectiva de papel, envases, embalajes, vidrio y materia orgánica como mínimo por parte de los ayuntamientos. Por otra parte, la potencial ley establecería un canon a la eliminación de residuos, ya sea a través de vertederos, incluidos los industriales, a la incineración o a la valorización energética. Ecologistas en Acción señala 40 banderas negras en la costa. El urbanismo costero, la regeneración de playas, los vertidos orgánicos y los vertidos industriales son los factores fundamentales de degradación del litoral español, según un informe de Ecologistas en Acción, que ha sancionado con banderas negras los 40 puntos más afectados. Marina d'Or, Barcelona, el litoral Marbellí y la Ría de Vigo son algunos de los lugares destacados en el informe Banderas Negras 2010, Caos en la Costa, difundido por la organización ecologista. Gran parte de esta degradación es causada por el aumento en un 50% en estos últimos 19 años de las zonas urbanizadas, tanto en el interior como en el litoral, llegando a una tasa de urbanización de 3 hectáreas por hora entre 2000 y 2005. Las nuevas urbanizaciones costeras se producen alrededor de las zonas ya urbanizadas, produciendo unos efectos negativos sobre las zonas agrícolas que se ven desplazadas a zonas menos aptas para este uso y a su vez, en muchas ocasiones, de mayor valor ecológico, como en áreas de la Comunidad de Valencia y el Levante. El caso más significativo asociado a áreas del Levante es el brutal desarrollo urbanístico de la zona norte, conocida como Marina d'Or, y que afecta a las playas en el Sampliaries y Morro de Gos y La Concha. La construcción de zonas residenciales en esas tierras supondrá 17,92 millones de metros cuadrados con campos de golf, hoteles y servicios, además de la cesión gratuita de 800.000 metros cuadrados para que la Generalitat promueva un centro de ocio sin que de momento se haya iniciado ninguna obra. En zonas de Andalucía, en lugares como Marbella, se registra una degradación costera en forma de urbanización que ocupa más del 90% de los primeros 100 metros de los casi 27 kilómetros de línea costera que tiene el municipio, dejando un paisaje demoledor de playas muertas. Para Jorge Sáez, coautor de este informe, el litoral marbellí ganaría la bandera negra de todas las ilegalidades urbanísticas cometidas en las costas españolas. En los vertidos de aguas residuales urbanas, Barcelona, con más de 3 millones de habitantes, mezcla la red de aguas pluviales con la del alcantarillado, por lo que en épocas de fuertes lluvias, la depuradora no absorbe el volumen total de aguas vertiendo al mar. Caso parecido es el de la conocida Cascada de la Merda del PNN de Sierra Gelada en Benidorm, donde los últimos datos de depuración del 2009 reflejan que las aguas residuales de Benidorm, La Nucia, Polop y Finestrat, que no asume la depuradora, siguen vertiéndose al mar. En Galicia, el problema afecta a la ría de Vigo, ya que la ciudad alberga una de las redes de saneamiento más deficientes de la comunidad gallega, poniendo en serio peligro el sector del marisqueo debido a la capacidad y naturaleza de filtración del agua de los moluscos. La ría de Huelva encabeza el lugar más contaminado industrialmente debido a los vertidos de metales pesados de la mina de cobre de Las Cruces. Ecologistas en Acción denuncian en el informe la proliferación de puertos del Estado por toda la costa. Estos puertos no cuentan con una justificación económica y ambiental y podrían suponer el mayor impacto en el siglo XXI. Los puertos planificados son Granadilla en Tenerife, Tarifa en Cádiz, Melilla, El Gorguel, Murcia, Ibiza en Baleares, Vigo, El Musel en Asturias y Pasajes en Euskadi. Otro factor que los ecologistas tienen en cuenta para otorgar las banderas negras son las regeneraciones de playas en los municipios, donde la construcción de infraestructuras como puertos, espigones y paseos marítimos impiden el aporte sedimentario a las playas. Localidades como el puerto de Santa María o Ceuta regeneran verano tras verano sus playas para que, de nuevo, los temporales se las lleven en invierno, denuncian los ecologistas, sin que desde los ayuntamientos se evalúen o corrijan las causas estructurales de la pérdida de arena. Para contrarrestar esta degradación severa de las costas, ecologistas proponen una moratoria urbanística en el litoral y una revisión profunda de la economía, partiendo de un diagnóstico profundo. Across the Universe, de John Lennon. Las palabras surgen a raudales como una lluvia infinita en un vaso de papel. Se deslizan al pasar, desaparecen a través del universo. Charcos de tristeza, olas de alegría flotan en mi mente abierta, poseyéndome y acariciándome. Nada cambiará mi mundo. Imágenes de luz, encima, bañando ante mí como un millón de ojos, que me llaman y me llaman a través del universo. Pensamientos serpenteando como en un viento inquieto en un buzón, tambaleándose ciegamente en su camino a través del universo. Nada cambiará mi mundo. Sonidos de risas y sombras de tierra resuman en mi vista abierta, incitándome e invitándome. Un amor imperecedero y sin límites brilla a mi alrededor como un millón de soles, llamándome y llamándome a través del universo. Nada cambiará mi mundo. Pobrezas, de don Eduardo Galeano. Pobres, los que se dice pobres, son los que no tienen tiempo para perder el tiempo. Pobres, los que se dice pobres, son los que no tienen silencio ni pueden comprarlo. Pobres, lo que se dice pobres, son los que tienen piernas que se han olvidado de caminar, como las alas de la gallina que se han olvidado de volar. Pobres, lo que se dice pobres, son los que comen basura y pagan por ella como si fuese comida. Pobres, lo que se dice pobres, son los que tienen el derecho de respirar mierda como si fuera aire, sin pagar nada por ella. Pobres, lo que se dice pobres, son los que no tienen más libertad de elegir entre uno y otro canal de televisión. Pobres, lo que se dice pobres, son los que viven dramas pasionales con las máquinas. Pobres, lo que se dice pobres, son los que siempre es muchos y están siempre solos. Pobres, lo que se dice pobres, son los que no saben que son pobres. La respuesta está en el viento, de Bob Dylan. ¿Cuántos caminos debe recorrer un hombre antes de que le consideréis un hombre? Sí, ¿cuántos mares debe surcar una paloma blanca antes de que ella duerma sobre la arena? ¿Cuántas veces deben las balas del cañón volar antes de que sean prohibidas para siempre? La respuesta, amigo mío, está flotando en el viento. La respuesta está flotando en el viento. ¿Cuántas veces debe un hombre alzar la vista antes de que pueda ver el cielo? Sí, ¿cuántas orejas debe tener un hombre antes de que pueda oír gritar a la gente? ¿Y cuántas muertes serán necesarias hasta que él comprenda que ya ha muerto demasiada gente? La respuesta, amiga mía, está flotando en el viento. La respuesta está flotando en el viento. ¿Cuántos años puede una montaña existir antes de que sea arrastrada al mar? ¿Y cuántos años pueden algunas personas existir antes de que se les permita ser libres? ¿Y cuántas veces puede un hombre volver su cabeza fingiendo que simplemente no ve? La respuesta, amigo mío, está flotando en el viento. La respuesta está flotando en el viento. The Cove es un documental estadounidense de 2009. Que describe la matanza anual de delfines en un parque nacional de Taiji, Wakayama, en Japón, desde el punto de vista de activistas anticaza de delfines. La película resalta que la cantidad de delfines matados en la cacería de delfines en Taiji es varias veces mayor que el número de ballenas cazadas en la Antártica, y informa que 23.000 delfines y marsopas son matados en Japón cada año en la industria ballenera nacional. Los delfines migratorios son arreados hacia una ensenada escondida, donde son atrapados con redes y asesinados por medio de lanzas y cuchillos junto a pequeños barcos pesqueros. De acuerdo al ministro de Agricultura, Forestal y Pesca de Japón, el progreso más reciente informa de 1.569 cetáceos en Taiji fueron matados durante la temporada de 2007, incluyendo otros métodos aparte de la cacería. El ministro informa que solo 1.239 cetáceos fueron matados por la cacería y que un total de 13.080 cetáceos fueron matados en todo Japón en 2007. El film fue dirigido por el exfotógrafo de National Geographic, Luis Cihoyos. Porciones de la película fueron filmadas en secreto durante 2007 utilizando micrófonos submarinos y cámaras de alta definición disfrazadas de rocas. El documental ganó el premio de la Audiencia de los Estados Unidos del 25º Festival de Cine de Sundance en enero del 2009 y fue seleccionado de entre 879 envíos para la categoría. En marzo de 2010, The Cove ganó el premio de la Academia para el Mejor Documental. La película reseña el viaje del ex-entrenador de delfines Rico Barry para documentar las operaciones de cacería de delfines en Taiji, Wakayama, Japón. En los 60, O'Barry ayudó a capturar y entrenar 5 delfines silvestres que compartieron el papel de Flipper en la exitosa serie de televisión del mismo nombre. El show, un fenómeno de la cultura pop, generó una amplia adoración pública por los delfines, influyendo en el desarrollo de parques marinos que incluían delfines en sus atracciones. A raíz de que uno de los delfines se quitase la vida en sus manos, cerrando voluntariamente su orificio respiratorio, los delfines y los humanos son los únicos mamíferos que pueden suicidarse, O'Barry comenzó a ver el cautiverio del delfines como una maldición, no una bendición. Días después fue arrestado a las afueras de la isla Bimini, intentando hacer un hoyo en un redil marino para liberar a un delfín capturado. Desde entonces, de acuerdo al film, O'Barry se ha dedicado tiempo completo a abogar por los delfines en todo el mundo. Luego de reunirse con O'Barry, Cihoyos y su equipo viajaron al pueblo pequeño de Taiji, un poblado que parece ser devoto a la maravilla de los delfines y ballenas que nadan junto a las costas del lugar. Sin embargo, en una ensenada cercana y aislada, rodeada de alambradas y avisos de no pase, toma lugar una actividad que la gente del lugar intenta esconder del público. En la ensenada, un grupo de pescadores de Taiji se embarcan en una cacería de delfines. El film establece que la cacería de delfines es, en gran parte, motivada por los enormes ingresos generados al pueblo por la venta de algunos delfines capturados a acuarios y parques marinos. Los delfines que no son vendidos al cautiverio son masacrados en la ensenada por los pescadores y la carne es vendida a los supermercados. De acuerdo a evidencias anecdóticas presentadas en la película, la mayoría de los japoneses no están al tanto de la cacería o del mercadeo de carne de delfín. La película afirma que la carne de delfín peligrosamente contiene altos niveles de mercurio y señala a los políticos locales que han legislado, por esa razón, por la eliminación de la carne del delfín de los menús escolares locales. Intentos de ver o filmar la matanza selectiva de delfines en la ensenada son físicamente bloqueados por voluntarios locales quienes tratan a los visitantes con abierta intimidación, escarnio e ira. Los extranjeros que vienen a Taiji, incluyendo el equipo de filmación de The Cove, son abordados e interrogados por la policía local. En respuesta, junto con la Sociedad de Preservación de los Océanos, Sihoyo Obari y el equipo utilizaron tecnología y tácticas especiales para filmar de manera encubierta lo que se lleva a cabo en la ensenada. El film también informa sobre la supuesta compra de votos de Japón en la Comisión Ballenera Internacional. La película señala que mientras Dominica se ha retirado de la CBI, Japón ha reclutado a las siguientes naciones en su agenda ballenera: Camboya, Ecuador, Eritrea, Guinea-Bissau, Kiribati, Laos y la República de las Islas Marshall. Al final del film, Obari marcha hacia una reunión de la comisión llevando un televisor donde muestra imágenes de la masacre de delfines en Taiji. Obari camina alrededor de la repleta sala de reuniones mostrando las imágenes hasta que es echado. Los sueños cambiaron el destino de los hombres y de las naciones. Pues aquí se acaba el tiempo dedicado a Mundo Sostenible. Hoy hemos escuchado en la entrevista a Ana Luisa, que es coordinadora de la Asociación de Reinserción Social de Menores de Ancheta, que llevan a cabo un trabajo fabuloso con los niños en desamparo de Canarias. También conocimos las últimas noticias relacionadas con el medio ambiente, en concreto una sobre el puerto de Granadilla. Conocimos el documental The Cove, que trata sobre la aniquilación de los delfines en Japón. Disfrutamos de la poesía de los cantautores Bob Dylan y John Lennon, además de la poesía del escritor Don Eduardo Galeano. Para escuchar Mundo Sostenible, pon la 95.0 en la frecuencia modulada si estás en La Laguna y la 96.1 para oírnos en Las Palmas de Gran Canaria, Arucas y Zona Centro. Y si tienes internet cerquita, teclea www.itidenradio.net o mundosostenible.blogspot.com. Yo ya me he manchado y es que hay una... Mundo Sostenible lo hace mis compañeros Héctor Martín, Geli Campos y esta que les habla, Vicky Reyes. Muchas gracias por acompañarnos y nada, hasta la próxima. Seguiremos. Si dicen perdido, yo digo buscando. Si dicen no llegas, de puntillas alcanzamos. Sí, sí. Seguiremos. Si dicen caíste, yo digo me levanto. Si dicen dormido, es mejor soñando. Hoy sabemos que lo importante es soñar, liberar nuestro inconsciente del filtro de censura del pensamiento. Creemos que al soñar perdemos un tercio de nuestra vida y nos equivocamos. Y sí, oh, seguiremos. Si dicen perdido, yo digo buscando. Si no llegas de puntillas, alcanzamos. Y sí, hoy sabemos que lo importante es soñar. ¿Te bajan las ventas? ¿Necesitas captar nuevos clientes? ¿Acabas de montar tu empresa y quieres posicionarte en el mercado? Infodomestic, servicios gráficos y publicidad, te ayuda.